Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Don Pablo Ortodoxo, doctor, ¿cómo borocotó? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los Orcos. Estamos aquí en Radio Almenara, Madrid, en el barrio de Tetuán. La comunidad argentina, argentinos y argentinas aquí en Madrid, nos hemos hecho un espacio radiofónico para contar la actualidad de nuestro país, la actualidad política internacional y la actualidad cultural y sociopolítica de aquí, de los argentinos en España. De la mano de Argentina Soberana, distintos militantes que estamos aquí en Madrid, pensamos que era una buena idea de abrir un espacio para debatir, hablar, contar lo que es nuestra actualidad. Doloroso. Y vamos con las presentaciones. Bueno, yo creo que nos iremos presentando uno a una. ¿Sí? Paso el micrófono y nos vamos presentando. Hola, buenas tardes. Soy Candela Rossi de Radio Almenara. Vengo aquí a infiltrada a este programa de los Orcos a ver qué se cuentan. Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Pololo. Hola, soy Cecilia Denis, de Argentina Soberana, y muy contenta de estar aquí en este segundo programa. A ver qué os contamos. Yo, Orozco. Soy Enrique Borcel, también de Argentina Soberana, ex exiliado, ex desaparecido, y contento de seguir luchando por Argentina a 10 o 12 o 14 mil kilómetros de distancia de nuestro país de origen. Ocho Borroso. Stop. Stop. Rodolfo Orozco. Hola, ¿qué tal? Acá Priscila, militante peronista, y bueno, apoyo a Argentina Soberana, obviamente, la causa. Yo soy Mon, estoy a la técnica y soy aprendiz de argentino. Nos contó con honor. Toco con vos, toco con vos. Bueno, y acá en la conducción Darío, argentino también, y también del colectivo de Argentina Soberana, y vamos con los temas. El primer tema que nos produce estamos aún en debate. Estamos aún en debate. Es el término. ¿Por qué los orcos? ¿Por qué los orcos? Sí, porque hay vamos pues de aquí para allá. Tengo que decir que yo no quería los orcos. Yo quería corazones que sangran. ¿Por qué? Porque lo decía Evita. Evita decía que la gente que tenía estas necesidades tan perentorias eran corazones que sangran. Entonces, por analogía, yo decía, ahora que estamos sufriendo a este gobierno y a Milei, nos sangran los corazones. Pero no le gustó a nadie, así que tuve que abandonarlo. Y después pensé en Aluvión Zoológico, que era como nos llamaban a los peronistas en el año 43, 45, y entonces no sé cómo surgió los orcos, y ahora me encanta, la verdad. Surgió de casualidad, yo creo, ¿no? Surgió de casualidad. Mira, evidentemente surgió de casualidad. Yo tampoco me gustaban los orcos, porque no sabía qué era. no lo sabía. Luego aprendí y lo he tomado como súper propio. Yo había propuesto otro nombre también, distinto, que era No nos han vencido, que era un programa que tuve de radio durante 3 años en la Argentina, desde aquí hasta que subió Milei. Desde el periodista de allá se terminó y dijo basta. Sí, me parece que hablando, ¿no?, en preproducción, como que los orcos era un poco apropiarnos de aquello que también pasó en su momento de los cabecitas negras, ¿no? Como algo de, bueno, apropiarnos de una crítica o algo peyorativo y como, como transformarlo, darle otro significado, otra vuelta de tuerca. Es que además es, para el que no lo sepa, es como nos llaman, como nos llama Milei. Nos llamó en principio Macri y después nos llamó Milei, ¿no? Entonces es decir, bueno, los orcos, bien, sí, vamos a hacer los orcos y vamos a tratar de darles el mayor miedo posible. O resignificarlo, ¿no? Se trata también de la posibilidad de resignificar, ¿no? Para la gente española que no lo entienda, cuando se dice cabecita negra, ¿o qué otro término despectivo utilizaba el, digamos, la oligarquía o los antiperonistas con respecto a los argentinos, ¿no? Cabecitas negras era uno. Cabecita negra, aluvión zoológico y luego ya más modernamente se le llamaba los gronchos. Horrible forma de llamarlo. Y es como que en Argentina no hay negros de raza negra. Entonces, los negros en Argentina es toda esta población mestiza. Uh-huh. Y los pobres, ¿no? En general. Los pobres en general y la gente que vive en barrios de chabolas, que ya son villas miseria. Y entonces, yo no sé si ya lo conté aquí, pero claro, alguien me dijo que los orcos íbamos a tener un problema con el tema del lenguaje inclusivo, porque claro, no podemos decir las orcas, ¿no? Que son unas ballenas. Entonces decíamos los orques. Y al final alguien dijo, bueno, los orcos son unos personajes del inframundo, no tienen género. Así que ahí vamos adelante con los orcos. A mí, yo que no tengo ni idea, yo quería que nos llamáramos Dial 12, porque yo tenía entendido que Página 12 era un diario tipo progresista, tipo El País. Entonces digo, pues desde aquí podíamos sacar un contenido de ese tipo, pero a lo mejor estoy súper equivocado. No es como El País. El País tiene una connotación muy, muy fuerte a nivel internacional, creo yo, y el Página 12 no llega a esos niveles de influencia internacional que tiene El País y la línea derechista que ha tomado desde hace tiempo. Página 12 creo que sí gira de progresismo a peronismo, ¿no? Sí. Anda en ese espacio, pero nunca ha tomado esa línea de intervención política derechista. Sí, con Dial 12 no, creo que no nos identificamos demasiado, ¿no? En cambio, los orcos ahora estamos absolutamente identificados, sí, con ese nombre. Cecilia, y yo me comentaste el último día que te habías imbuido un poco de la materia de los orcos acerca del Señor de los Anillos y de una serie que han puesto que se llama Los Anillos del Poder. Me puse a verla. Es la precuela, claro. Contame. Bueno, pues los orcos son los elfos, ¿no? Destruidos por Sauron, el horrible señor del mal. Y entonces son personajes que de alguna manera eso pertenecen a un inframundo, pero que por otro lado, en El Señor de los Anillos no, pero en Los Anillos del Poder también son unas víctimas. No sé, ¿te pusiste a verlo? Sí, me puse a verlo y la lectura de un... ¿Cómo se llama este personaje? Es el... Sauron. ¿Está entrando la música de Sauron o qué? Ay, ay. El Señor de los Anillos. Muy bien. Ambientación, sí. Pues es el que destrona a Sauron, el que tumba a Sauron. Que es un elfo, no me acuerdo cómo se llaman esos tipos de personajes dentro del Señor de los Anillos, existe. Es un elfo, o sea, es el más listo de todo, es un elfo que ha sido destruido por el gran señor oscuro. Pero que asume, digamos, la representación de todos esos seres infectos de la oscuridad. Y le da a cada uno su nombre, ¿no? Él habla algo así. Que lo llama estos, que a los orcos son sus hijos. Son sus hijos y sí. No hay jefes. Aquí no hay jefes. No hay jefes. Y él intenta reivindicarlos y termina muriendo el pobre. Claro. Uy, hice spoiler. Ahí, no. Eso es spoiler. No, eso no lo he visto. Claro. Porque Yo me acuerdo que dice algo así, todos tienen su nombre, no son, o sea, que es como dignifica y quieren una tierra para ellos, ¿no? Como que las razas no van a admitir a los orcos en ningún momento, ni tienen que ser ellos los que cojan su lugar, ¿no? Nadie más ha visto. Sí, o sea, yo vi la trilogía, pero no Los Anillos de Poder, no la vi todavía la serie. Así que bueno. Está muy bien. La tengo pendiente. Me dijiste, Cecilia, que tenía muy mala prédica dentro de los fanáticos del Señor de los Anillos. ¿O qué? No sé, yo escuché cosas buenas, ¿eh? Sí. Sobre la serie, sí. Pues no sé cómo lo ven los del Señor de los Anillos, la verdad, porque hay gente absolutamente fanática y no... Claro, los Anillos del Poder cambian algunas cosillas, entonces tampoco están tan contentos, pero a mí sí me gustó mucho, la verdad. Es un poco modernizado, porque encuentras en todas las razas, digamos, enanos, elfos, humanos, encuentras dentro de esas razas que hay, le dan un papel a la mujer, que en el cuento no existía, un papel mucho mayor. Están las distintas razas, por lo menos, digamos, negros, blancos, no sé si he visto asiáticos. Wow, interesante. Pero claro, dividen esas otras razas que son enanos, ¿no? Unas nuevas razas, ¿eh? Bueno, ¿y los orcos? ¿Alguna connotación más aquí? No. Dijiste una muy buena, entraste la vez pasada. Sí, no, en última instancia, digamos, como peronista antiguo, me he adoptado a muchas cosas del peronismo, entre otras a los orcos, y lo tomo como propio, realmente porque reemplaza y es creativo, porque no volvemos a nombres que eran antiguos y que han perdido actualidad. Y estos son actuales. Y aparte enganchan con un sector de la juventud que evidentemente se está manejando con un montón de nombres o de consignas nuevas, que las cuales los que somos más mayores a veces nos perdemos un poco. Y nos contaron que en Argentina hay un podcast también que se llama, creo que, Los Orcos Anónimos, ¿no? De Gelatina. He visto que ahí deben estar produciendo ahora un podcast dentro de la producción de Gelatina, ¿no? Es una sección, me parece. Claro. Sí. Y se llaman Los Orcos Anónimos, algo así. Sí. Sí. Entonces no nos preocupó, ¿no? Al contrario, dijimos, pues mira, que a 13.000 kilómetros hayamos confluido con la misma idea, ¿no? Tal es, cual. Es sinérgico, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno. Solo se me ocurre que, como para hacer como este remate de esta apertura, de este 2.0, que lo he llamado yo, de orcos de Radio Almenara, fíjate, ¿no? También en zonas de los extrarradios, ¿no? Por casualidad, las radios comunitarias también estamos en estos barrios, porque la palabra en algunas otras zonas, ¿no? Se necesita en algunos otros barrios tener espacios de palabra. Yo venía aquí a cortar, ¿eh? Al final me lío. ¿Cómo remataríais, por cerrar este primer capítulo del día de hoy, de por qué los orcos? A mí se me ocurre como que hagáis una frase de va, en plan, los orcos no sé qué. Los orcos al poder. Venga, frases de titular de los orcos. Volveremos. Yo, de los orcos que no nos han vencido, y coincido con ella, volveremos. Y los orcos dignifican. Listo. Bien. Está estáis escuchando Red Cactus, un tema que se llama These Days. Es un grupo madrileño. Muy mucho calorcito recibimos desde allí, es mucho funk, y esperemos verles pronto por estas emisoras de Radio Almenara, porque John, el que está cantando, es de Tetuán y el otro día conseguimos su teléfono. Vamos con la escena internacional, porque durante este mes largo nos han surgido distintos acontecimientos que hemos dicho tenemos que hablar de ellos. Y para ello tenemos a Priscila y abrimos con los BRICS. ¿Qué te parece? Seguimos con las elecciones de Estados Unidos y las repercusiones para nuestro territorio y ya nos dices alguna sorpresa. Perfecto. Hola, ¿cómo va? Bueno, a ver, hubo cumbre, como saben, o por ahí han escuchado, de los BRICS en Kazán, Rusia. Hay varias aristas para esto. Es importante, me parece, porque es una de las, digamos, apariciones de Putin por fuera de lo que es todo el conflicto con Ucrania. También porque me parece que lo posiciona o lo va como ordenando a Putin dentro de su propio bloque, ¿no? Ideológico y comercial, que es los BRICS. Y bueno, también hubo como varias cosas que pasaron importantes. A ver, el ingreso de Egipto, de Irán, de Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita a los BRICS Plus. Que esto es importante y yo le pondría un pin acá porque Arabia Saudita, bueno, todavía no contestó todavía si va a ser parte o no. Con respecto a esto, tenemos a Lula, que bueno, no pudo por conflictos personales, no pudo asistir, pero estuvo presente. Y es importante también la figura de Lula, no solo por su importancia y su relevancia a nivel latinoamericano, sino también porque, y yo decía lo de Arabia Saudita antes, porque Lula, digamos, el año pasado propuso que Argentina fuera miembro pleno de los BRICS. Y venía él con una trayectoria como muy marcada de que esto se pudiera dar. Y Milei mandó 5 cartas argumentando por qué no iban a ser parte de los BRICS Argentina, por qué, digamos, rechazaban esta propuesta. Y bueno, no, obviamente había como un interés detrás de Milei de tan vehementemente decir que no a algo. Y había mencionado hace unos minutos Arabia Saudita porque me parece que esto es como bastante distintivo de no solo la gestión de Milei en este año que lleva, o casi año que lleva siendo presidente, sino de algo que se ve que es un poco la erosión de las formas políticas, no solo internas en un país, sino a nivel internacional. Porque, digamos, tiene un peso las cosas que se hacen a nivel internacional y en organismos internacionales. Entonces, es mucho, yo pienso, ¿no?, muchas veces en esto, en que la política a veces es como un juego en el cual se tiene que tener como mesura, ¿no? Debe haber pasión en la militancia o en las ideas, pero a la hora de vincularse en organismos internacionales debe haber como una mesura, y me parecía interesante la postura de Arabia Saudita, decir, bueno, como vamos a evaluarlo en contraposición a algo como mucho más radical y reaccionario de las cinco cartas de Milei, y que también, ¿no?, de alguna forma echa por tierra el esfuerzo de Brasil de poder integrar a Argentina en los BRICS, que realmente hubiese sido muy positivo por muchas razones, y me parece que otra vez es bastante distintivo de cómo se viene manejando la gestión de Milei, porque en definitiva no se ven beneficios. Sí, adelante, Ceci. Simplemente que, bueno, los BRICS representan como otro eje frente al, claro, al eje de Estados Unidos y Unión Europea. Claro. Entonces, de alguna manera es como romper, ¿no?, la hegemonía de un determinado eje que nos representa una serie de servidumbres que ya tenemos historia, ¿no?, larguísima al respecto. Por eso era interesante que Argentina entrara en los BRICS, porque de esa manera, pues, sobre todo la presencia de China era muy importante, que por cierto, Milei se fue a China luego a pedirle apoyo y Jens, o sea, que todo esto que dice Milei después, ¿sabes?, tiene que negociar, ¿no? Tal cual. Y bueno, y lo de Brasil, lo que sí fue un poquito, cuestionado, es que impidió la entrada de Venezuela. Que iba a hablar de eso, ah, justo. Sí, sí, sí, era lo que venía ahora. Claro, sí, es que es lo que decía, hay un costo político en las formas en las cuales se dice que no. A ver, había un interés también de... Sí. Había un interés, ¿no?, de Milei, de justamente de cómo ir y posicionarse para poder conseguir que el FMI pudiera desembolsar dinero. Bueno, no lo consiguió. Ahora, como decías, va a ir a China. Entonces, digamos, a nivel discursivo hay como una intención de plantarse en un lugar, pero cuando en los papeles lamentablemente no se da por toda la situación y el contexto que está pasando en Argentina. Con respecto a esto... bueno, Bolivia sí entró a los BRICS Plus y Cuba también, y no, es interesante porque, digamos, Venezuela, a ver, también había como una intención de que formara parte, Maduro viajó a Kazán, se mostró como muy, muy moderado en sus opiniones, en las cosas que decía, como muy cooperativo. Y sí, hay como toda una interna que es bastante interesante entre Brasil y Venezuela, que lo que yo, digamos, rescato ahí es que evidentemente, y esto no son declaraciones que se estuvieron diciendo en estos días, que bueno, como que hubo una falta de confianza de parte, ¿no? Argumenta Celso Amorín que hubo un problema de confianza y un abuso de confianza por parte de Venezuela con respecto a las elecciones. Entonces, acá también como hay diferencias de opiniones en cuanto a lo que considera Brasil que tenía que hacerse con respecto a las elecciones, la aparición de las actas, digamos, todo lo que eso conlleva, en contraposición a, digamos, Venezuela, ¿no? Eso por un lado, y después también parece ser que hubo declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, bastante fuertes también, y que esto para mí se conecta con lo que decía de que en la política muchas veces la mesura es importante, porque, digamos, hizo declaraciones como de que, bueno, que Lula estaba cooptado, había sido cooptado por la CIA y Estados Unidos en la cárcel, que entonces, digamos, estas acciones que estaba tomando eran justamente por eso. Y bueno, parece ser que por la razón, digamos, por estas razones, Lula como que le puso, digamos, un freno a la entrada de Venezuela, que, digamos, en términos personales y políticos, como que, bueno, cada uno obviamente puede tener una opinión. Sí. No, nada más que quería agregar un párrafo solamente. La entrada de Arabia Saudí en los BRICS, yo diría, uno puede pensar que es casi como un caballo de Troya dentro de los BRICS, porque el Arabia Saudí, el 12% de las inversiones extranjeras en Estados Unidos son de Arabia Saudí. O sea, Arabia Saudí tiene una íntima relación económica con todo el sistema económico capitalista norteamericano. Yo lo pongo sobre la mesa para analizarlo. Sí, a mí me parece interesante lo de el que Argentina no entre. Y que Brasil sí que hizo el intento, bueno, con el gobierno anterior de Argentina, no es solo una iniciativa de Brasil, porque me parece que no es solamente bueno que entre en una esfera contrahegemónica, que no, en cierto punto es, o sea, son países que juegan dentro de del juego capitalista, pero están haciendo su negocio de otra forma, dentro de otro entramado, pero sobre todo que tiene una gran influencia, digamos, el que no entre en Argentina a un proyecto regional, que yo creo que es lo que se rompe, porque si Brasil va por su lado y Argentina va por otro, lo que es una alianza regional que ha sido muy importante económicamente, pues se desdibuja, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, y después, por otro lado, también nos había llamado la atención por qué Nicaragua, que, digamos, está en la lista de miembros posibles, no va a ser parte por ahora. Y me parece que es un tema también de criterios, ¿no? O sea, los BRICS tienen como... También, obviamente, es un organismo político, entonces tienen sus intereses, pero lo que también había estado leyendo es que, bueno, o sea, Nicaragua actualmente no está como en un lugar de expansión deseable, digamos, para los criterios de los BRICS, y también a nivel interno, quizás los BRICS esperarían, como los miembros de los BRICS esperarían como un poco más de estabilidad, pero bueno, básicamente es eso con respecto a los BRICS. Queda en el veremos, ¿no? Por ahora esas entradas. ¿Y qué tal si pasamos a los Estados Unidos y las elecciones? ¿Estamos próximos o no? Y bueno, sí, las elecciones son hoy en Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, tiene un sistema electoral como muy interesante, complejo también. Se hace siempre un martes, es a través de un colegio de electores, el voto no es obligatorio, con lo cual, digamos, es algo completamente ajeno a la percepción de voto que nosotros tenemos y la participación política que tenemos, con lo cual las elecciones en Estados Unidos se suele enfocar mucho en la participación política justamente por esto. Las campañas son, ya lo han visto, como muy mediático. Los medios tienen como una gran participación y un gran protagonismo. Y estas elecciones en particular, a ver, los candidatos no, digamos, no son nuevos. O sea, Trump está yendo por una segunda gestión. Kamala Harris también tiene una trayectoria en la política. Sí, me parece que son bastante definitorias a nivel internacional, no solo porque Estados Unidos es el hegemón, sino porque por la influencia que puede llegar a tener, digamos, o Trump como presidente. Sí, adelante. No te quiero interrumpir. Es que yo creo que a nivel de política exterior no vamos a ver grandes diferencias. Incluso hay gente que dice que con Trump se va a resolver más fácilmente la guerra de Ucrania. O sea que, y los demócratas están muy unidos al lobby empresarial de fabricación de armas de guerra. Es decir, generalmente cuando han gobernado demócratas ha habido más guerras, más bombardeos en todo el mundo. Lo que a nosotros no nos gusta mucho de que gane Trump es por una cosa simbólica, ¿no? Porque parece que es como si ganara la línea que representa Milei. Pero sinceramente, claro, los demócratas han estado apoyando completamente a Milei, gestionando su negociación con el Fondo Monetario. El secretario de Estado ha visitado Argentina, ha apoyado el gobierno de Milei. Por lo tanto, digamos que los demócratas están absolutamente vinculados con Milei. Milei está absolutamente vinculado con la línea estadounidense actual y va a estar este Trump o esté Kamala Harris, ¿no? O sea, que para nosotros, sí, claro, no nos gusta mucho por eso, porque él lo va a decir como que es un espaldarazo a sus ideas, ¿no? Sí, claro. Él por la pinta, digo yo. De, los pelos, ¿no? Por los pelos, porque, digamos, el lema político de Trump es América para los americanos. Exacto. Y creo que el de Milei es Argentina para los capitales. Argentina para los capitales, exacto. O sea, sí. Trump es proteccionista. Y justamente, el arraigo que tienen en amplias capas de población es porque les promete que va a desarrollar la industria americana, que va a volver a desarrollar ciertas zonas que están muy, muy mal en Estados Unidos, que hay un nivel de pobreza enorme, y justamente con una política absolutamente proteccionista que Milei no la tiene para nada. Sí, de hecho Trump, las elecciones en general en Estados Unidos son definitorias en términos de los famosos estados pendulares o swing state, y mucho de la campaña de Trump estuvo enfocado en estos estados que aportan a la economía de Estados Unidos y que se han sentido en los últimos años, ¿no?, bastante relegados por distintas razones. También lo que pensaba es que Trump, ¿no?, valida de alguna forma una posible victoria de Trump, valida esta noción de estos nuevos liderazgos de outliers de la política, o sea, como son Milei, como por ejemplo es en el caso de Elon Musk, ¿no? Personas que son empresarios, que empiezan a tener como una noción de que su injerencia en la política es posible. Y echa un poco por tierra también las formas de la política, me parece. O sea, y es lo que genera también bastante tracción a nivel internacional. La elección de hoy es importantísima porque realmente va a como cambiar un poco, probablemente vaya para un lado o para el otro, la configuración política internacional, por otra vez, como decía, ser Estados Unidos. También había estado leyendo que va a ser como muy importante el voto se estuvieron haciendo como varios focus groups, varias encuestas en las cuales se identifica que es la elección en la que más separado está el voto de los hombres menores de 30 años con respecto a las mujeres menores de 30 años, y eso me parece que también es un clima de época. Y bueno, nada, a estar atentos a ver qué pasa. ¿Por quién apostamos así en cuanto a lotería? A mí en términos... lotería y, yo creo que... ¿Creéis que va a ganar, no? ¿Quién deseáis que va a ganar? Yo creo que gana Trump. Las encuestas han favorecido las últimas semanas a Kamala Harris. La realidad también es que está muy, muy peleado, pero sí... ¿Qué piensas, Trump o Kamala Harris? Yo creo que va a ganar la Harris. Yo creo que no quiero posicionarme, más bien como me parece que está, todo depende de los estados pendulares realmente y hay que ver, pero sí, o sea, hay un clima de algarabía con respecto a Trump, o sea, hay algo de épico. Y Trump va a decir que hubo fraude, esa es otra historia. Para repetir lo mismo que ya hizo la otra vez. Bueno, vamos, ¿nos puedes dar esos secretos, por favor? Sí. Bueno, traía dos recomendaciones de podcast que me parecen interesantes y me convoca mucho. Uno es Algo Prestado, de Tamara Tenenbaum, y ella suele colaborar con varias personas, entre ellas Malena Rey. Y bueno, la verdad que es un podcast que está bueno porque, digamos, siempre hay un hilo conductor diferente, siempre hablan de diversas cosas, hablan de política, pero también hablan de libros, también hablan de películas, comentan discos, entonces como que me parece que es muy rico ese podcast en general. Y después quería traer también algunos de los podcasts de Cenital. Cenital también es un medio alternativo que comenzó con newsletters que se mandaban semanal o diariamente a los usuarios y ahora, bueno, está creciendo y tiene podcasts de diversas temáticas, así que me parecen piolas como para chusmear. Lo Bueno, vamos con otro tema. No sé si tenemos una canción, pero quiero comentar una cosa. Estamos ahora en directo por el canal de YouTube de Radio Almenara. Tiene chat, podéis poneros en comunicación con nosotros y comentar a través del chat. Y también a la gente de Argentina Soberana, que les hemos pasado el WhatsApp, que quiera participar, podéis escribirnos por el WhatsApp y hacer el comentario, la pregunta, y la meteremos en directo. ¿Vale? Bien, bueno, pasamos a otro tema con la musiquita por delante. Bueno, aquí volvemos después de la música y la presentamos a un nomito que tenemos aquí a los mandos, Mon, que va a entrar con su aportación porque tiene una entrevista que han realizado El Salto, el diario, y queríamos que nos comentases. Eso es, antes de nada tengo que decir que esta gente que está sonando se llama Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, y el tema se llama My Way Soon. Pues si os apetece fisgonear un poco en esta música, me la ha recomendado Steph del Barrio del Pilar. Y ahora sí que vamos con esta entrevista a Lucy Caballero. Ha sido entrevistada para El Salto Diario por Yago Álvarez Barba, que seguramente le conozcáis porque su nick es Econocabreado. Ahora mismo está en el directo de La Dana de Valencia. Estos días ha estado por allí. Ayer le entrevistaron en la cadena SER y le pedí que si tenía este audio tan interesante con Lucy, y nos lo ha pasado para que lo podamos usar en Los Orcos. Os leo una entradilla, a continuación escucháis un ejercicio que hace Yago, que casualmente yo nunca he hecho, y es confrontar con una economista titulares de prensa españoles sobre la economía de Milei en Argentina. A ver qué dice Lucy, vamos a ver cómo sale del aprieto. Y tras unos minutos cortaremos ese trocito y escucharemos un resumen total de la agenda que hace, de la entrevista que hace la propia Lucy con respecto a la situación económica en Argentina a día de hoy. Entonces os leo la entradilla, dice: han pasado más de 10 meses desde que Javier Milei se hiciera con la presidencia de Argentina. En este periodo, los recortes en gasto público y la pérdida de poder adquisitivo de la gente argentina no ha hecho más que aumentar hasta llegar a un desacople entre la economía financiera y la real, provocada por un gobierno que cita, solo habla con los mercados. Fin de la cita. La socióloga e investigadora Lucy Caballera lleva años denunciando desde el colectivo feminista Ni Una Menos el uso de la deuda como herramienta de sometimiento al pueblo argentino, que lo lleva sufriendo desde que el Fondo Monetario Internacional se hiciera con las riendas económicas del país durante el gobierno de Mauricio Macri. Caballero visita Madrid para presentar el libro colaborativo Esa violencia que... Visita Madrid para presentar ese el libro colaborativo. Esa violencia que no es una invitada. Ahora buscaré bien el título porque no lo entiendo en el chat. Está editado por La Laboratorio. Aprovechamos para charlar con ella sobre la situación actual de Argentina y mostrarle ante su asombro cómo trata y muestra la economía argentina a los medios españoles. Esta entrevista ha sido realizada por el compañero Yago Álvarez Barba, redactor y conocido como Econo Cabreado. Escuchamos el primer trocito, como os hemos contado. Vamos allá. Batalla mediática, hay mucha expectación sobre Argentina. Te voy a leer algunos titulares. Sí. Luego te preguntaré al final que me des una opinión general, ¿no? Pero te voy a leer algunos titulares de España, de un par de medios, y tú me dices qué opinas. El milagro de Milei, lograr el tercer superávit consecutivo en Argentina. Bueno, es un superávit, dos cosas. Primero, es un superávit trucho, no sé cómo se dice eso en acá, cómo lo dice la RAE, pero porque incluso ese superávit se consigue dejando de pagar prestaciones básicas que tiene el Estado, obligatorias, como incluso, bueno, no le paga a las distribuidoras energéticas, digamos. Hacen todo como maniobras contables muy sofisticadas para que el superávit aparezca antes de devengar determinados pagos. Uh-huh. Pero incluso creyendo que es un superávit, porque efectivamente es un superávit, gasta bueno, menos de lo que... sí, gasta menos de lo que se vería gastando. Bueno, dos, uh-huh. No es sustentable socialmente, porque implica, por ejemplo, es un superávit basado en bajar las jubilaciones incluso abajo de la indigencia. Uh-huh. Es un superávit conseguido en freno total de la obra pública. Uh-huh. Y es un superávit conseguido, por ejemplo, a costa de poner en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales. O sea, es realmente, cuando se habla de superávit, bueno, el costo social de ese superávit, incluso sostenido de manera muy precaria, es inmenso, y todos sabemos, incluso el Fondo Monetario, que no es sustentable socialmente. Milei logra lo imposible. Abre los mercados a Argentina y las empresas se lanzan a emitir bonos en dólares. Esto es de hace dos días, 16 de octubre. ¿En serio? Sí, sí. Mira. La de antes era, que no te he dicho la fecha, 27 de abril, era hace unos meses. Esta es del 16 de octubre, hace dos días. Milei logra lo imposible. Que las empresas emitan... Abre los mercados a Argentina... y las empresas se lanzan a emitir bonos en dólares. Ok. Bueno, ahí tenemos una... a ver, lo que estamos viviendo en Argentina es un saqueo, ¿no? Es un saqueo, por lo tanto, hay que tomar todas esas... esa supuesta estabilidad del mundo financiero como una oportunidad de negocio, pero una oportunidad de negocio... en el corto plazo, ¿no? Incluso el mundo financiero es consciente de que está en un momento de saqueo extremo que no es sustentable. Yo ahí diría varias cosas. El gobierno en este momento está en default. Argentina está en default. Uh-huh. Y eso lo están diciendo cualquiera, lo están diciendo en el propio mundo financiero. Uh-huh. No tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda del próximo año. El tema es que hay una calma financiera ficticia donde se evidencia más que nunca, primero, cómo los poderes financieros sostienen a los gobiernos o los vetan, ¿no? Se queda clarísimo, porque con este nivel de falta de dólares en un gobierno anterior ya hubiera habido una corrida cambiaria gigante, claro. Y en cambio con Milei se sostiene en base a una expectativa de saqueo en corto plazo. Hoy la Argentina está en default. Es clarísima la escisión de una economía financiera completamente desenganchada, ficticiamente y transitoriamente, pues sabemos que eso no existe, de la economía real, que está en una depresión económica sin antecedentes. Es decir, aún en esa situación, ellos son capaces de seguir y reproducir la ganancia financiera, incluso sabiendo que esto no es sustentable si no vamos a un ciclo de endeudamiento mucho más grande. Súper interesante. Estáis escuchando a Lucy Caballero, estamos escuchando a Los Orcos en Radio Almenara. Vamos a volver a escuchar a Lucy Caballero, que es una socióloga argentina que estuvo unos días de paso por Madrid, fue entrevistada por El Salto y nos han pasado el audio. Gracias, Yago. Bueno, yo creo que tiene que ver con que con lo que discutíamos antes, que Argentina en este momento es como... primero es como una especie de, eso te decía, un momento de desinhibición donde esto que... Creo que muchos de ustedes también lo vienen diciendo, yo los leo, cómo de alguna manera el sector financiero pretende autonomizarse de las vidas reales, de los cuerpos y territorios, decimos nosotras. Y entonces hoy Argentina es una especie de laboratorio mundial sobre en qué capacidad y en qué velocidad se pueden aplicar un programa de shock neoliberal y con qué capacidad de daño hacia la población sin que eso genere una revuelta social. Entonces, yo creo que ellos tienen muy claro que ahí hay un proyecto histórico de las élites que es importante sostener y que tienen la función ideológica de hacer pasar los indicadores del mercado que el propio mercado armó para legitimar permanentemente las políticas neoliberales, como los indicadores de bienestar. Es lo mismo que pasa en Argentina. En Argentina los números públicos, los números que importan son el dólar, el riesgo país, ¿no? Que son y números muy impuestos por calificadoras de riesgo de tenedores de deuda. Y no se genera lo mismo con el número de pobreza, con el número... Claro. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con... O sea, los medios españoles nos están preparando para que algún día, si nos viene alguien, si aparece un Milei en España, aceptemos ese shock, digamos. Exactamente. Esos esfuerzos, ¿no? Sí, exactamente. Es una pedagogía general, creo que tiene que ver con que ellos están muy internacionalizados y tienen este proyecto histórico de aplicar o de políticas de austeridad en el tiempo que haga falta y creo que en Argentina están todos muy interesados en sostener esa experiencia sin vergüenza porque representa un proyecto histórico de las élites globales, ¿sí? Pues nada, Lucy, muchísimo. Genial, muchas gracias. Perfecto. La locución creo que define muy bien la realidad de nuestro país y vamos con otro tema. Enrique. Sí, yo voy a hablar en ese mismo tema de dos temas, uno de gran alegría y otro de gran tristeza, en el mismo tema de Argentina. Muy bien. La gran alegría que Cristina Kirchner ha sido elegida presidenta del Partido Justicialista en Argentina. Y dentro de los 75 personas que integran su lista, yo no los conozco a todos, algunos los conozco, espero que sea, digamos, lo mejor del peronismo, que creo que tiene que iniciar un nuevo ciclo en Argentina para recuperar y echar a estos infectos contagiosos de Milei y compañía. Eso creo que es la gran alegría desde mi punto de vista. Y un poquito bordeando ese tema, recordar algo que decía Perón, que cuando los peronistas se pelean, son como los gatos, se están reproduciendo, salen más peronistas. Es un tema. Y el otro tema que no se suele tocar, no se suele contar, no se suele contabilizar, es cuántos muertos hay en Argentina producto del plan económico del gobierno de Milei. Porque en Argentina, comparado con España, el promedio de vida son 4 o 5 años menos. ¿Qué quiere decir en buen romance? Si en España hay 100.000 fallecidos anuales que tengan tal edad, el 4 o 5% en Argentina se mueren antes. O sea que son asesinados, aunque no son con bombas. Los niños pasa exactamente igual. El promedio de posibilidad de vivir hasta mucho más tiempo a un niño recién nacido en Argentina es mucho menor que en España. Y digo España porque yo vivo aquí y vivo en Argentina en el sentido literal, aunque estoy a 10.000 o 12.000 kilómetros. Entonces, eso no se mide, no sale en ningún lugar. Sí sale cuando se cae un avión en cualquier lugar del mundo y hay 20 muertos, 300 muertos, 500 o... En este momento, el genocidio que hace Netanyahu en Gaza. Y son muertos que no figuran ninguno, son muertos ocultos, muertos casi sin nombre. Y eso hay números para definir eso. Porque cuando muere alguien en un hospital o en cualquier lado, sale el motivo de muerte. Y eso no sale en ningún periódico de Argentina, ni en Página 12 tampoco, lamentablemente. Y con respecto, agradezco mucho, en nombre, por supuesto, de Argentina Soberana, la posibilidad que nos da Radio Almenara para que, bueno, un montón de gente escuche y vea que el plan de Argentina no es de Argentina solamente. Es un plan universal de la derecha y la ultraderecha que a nivel político y económico casi emplean a veces los mismos lenguajes. Aquí hablaba esta señora que ganó, la señora Ayuso, cuando ganó decía el tema de la cerveza. No nos van a prohibir tomar una o dos cervezas. O, ¿cómo decirte? Lo que uno puede decir, entre comillas, antisistema, que no es antisistema. Es anti el reparto de lo que produce un país. Y toda la derecha y la ultraderecha prácticamente... lo escrito se escribe en inglés, se traduce al castellano argentino, al castellano español, al catalán, al portugués y a todo el mundo, porque el otro día presentaron un libro de Ecuador, son las desgracias de Ecuador con la economía, etcétera, y yo lo escuché porque estuve presente, y decía a los ecuatorianos, que eran tipos de un nivel importante, decía, si ustedes en vez de hablar como ecuatorianos hablan como argentinos, yo diría que están hablando de Argentina y de Milei. Exactamente el mismo programa. Es decir, cortar por abajo, cortar los ingresos de abajo para que la torta o la tarta, que antes en teoría tenía que ser el 50 y el 50, los de abajo, los más pobres, los más desfavorecidos, cada vez eran menos. Y recuerdo una encuesta, una estadística de la Universidad Católica, que no es ni de izquierdas ni de derechas, daba como pobreza en Argentina hasta hace un tiempo 56%, después alguien dijo que era 52%, y de indigencia un 15, un 18%. Eso es muerte, asesinatos, y hay que tomarlo en cuenta porque es una bandera tan importante como el repudio al genocidio que está haciendo Netanyahu en Gaza. Y gracias por todo y a los compañeros que están presentes. Porque para los españoles saben que estamos hipotecados, digamos, por el Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos salido de esa hipoteca y nos volvió a meter Macri, y este lo está acentuando. Y el ministro de Economía comparte a ambos gobiernos, ¿no? No hay, y eso por un lado. Y luego, hacer un recordatorio a todas las víctimas de Valencia, ¿no? Y también tiene esas connotaciones, esa connotación política de dejadez por parte de, en este caso, de la comunidad autónoma y del Partido Popular, de sus funciones tuteladoras, ¿no?, de la población, y que tiene mucho que ver, es el mismo discurso, ¿no? Este chiringuito va afuera, todo provocador, pero tiene luego unos resultados funestos, ¿no?, con respecto a la población y a la vida. Sí, incluso, perdón, el presidente de la Generalitat hace unos meses atrás suprimió los servicios de emergencia de catástrofes que pudiera haber, lo suprimí justamente, esto es una catástrofe, lo suprimió para ahorrar dinero, justamente para tener el tema del superávit, porque cortan el gasto donde no les interesa, porque ellos no tienen necesidad del otro. No se les quedó el coche colgado, ni los muertos que iban a buscar a sus familiares, a ellos no, a Masón y compañía, ¿no? Uh-huh. Y Feijó los apoya con todo. Uh-huh. Y un último comentario, que está ahí una compañera que lo está viviendo, queríamos que participase, pero le ha sido imposible venir, Jessica, que no está aquí, y recordar que está allí, está en los pueblos, a ver si nos quería hacer una intervención, a ver si no nos la manda y para el próximo programa podemos incorporarla de lo que está sucediendo allí. Y vamos cerrando con Cecilia, la voz de la Organización Argentina Soberana. Y muy bien, Darío, gracias. A ver, voy a contar lo que estuvimos haciendo en octubre. Octubre ha sido un mes tremendo para Argentina Soberana. Muchísimas cosas. Empezamos participando el 12 de octubre en la marcha 12 de octubre, nada que celebrar. Todos los años vamos junto con todas las compañeras y compañeros de lo que es la Patria Grande, justamente denunciando la conquista y la colonización, el genocidio que se cometió de los pueblos originarios. Y luego, pues, cuando en una fecha tan señalada para nosotros, el 17 de octubre, tuvimos en lo que es nuestro local, que llamamos nuestra unidad básica, que queda aquí en Valdeacederas, en la calle Torrijos número 15, tuvimos la presentación del libro Falacias Libertarias, de Guido Agostinelli, que es un economista argentino, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Avellaneda, y escribió este libro que es Falacias Libertarias, y como subtítulo muy interesante, cómo evitar caer en la estafa de moda, ¿no? Donde lo que pone en evidencia son todas esas argumentaciones falsas económicas que hace el ultraliberalismo de los libertarios de Milei, tanto en lo que es el diagnóstico de lo que pasa en la Argentina como las soluciones arbitrarias y endebles que propone para salir de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, nos presentó todo durante varios minutos, lo tenemos todo grabado. También yo le hice una pequeña entrevista, pero bueno, he tenido algunos problemas técnicos para adaptarlo y pasarlo, pero la tengo, donde justamente le preguntaba yo cuáles eran las principales falacias, ¿no? Entonces él decía, bueno, por ejemplo, el conectar déficit fiscal con la inflación, ¿no? Como si el hecho de que justamente el país no tuviera ese déficit fiscal podía evitar ese proceso inflacionario en la medida en que no iba a hacer falta emitir moneda, ¿no? En cambio, la inflación no está provocada por el déficit fiscal, está provocada por muchas razones, como por ejemplo toda la transferencia de dinero que se hace a los capitales extranjeros, cómo se subvenciona en Argentina a grandes empresas que están en negocios que son realmente rentables y sin embargo se las subvenciona, se las apoya, y también tiene bastante que ver con lo que es el carácter primario de nuestra producción. Es decir, todavía seguimos vendiendo materias primas, no haciendo procesos de transformación de esas materias primas, con lo cual tenemos, pues evidentemente, una dependencia enorme con el exterior, ¿no? Y además, también comentaba Guido Agostinelli que cuando se habla de inflación, no todos los elementos tienen el mismo peso. Entonces, quizás la alimentación tiene menos peso o el transporte más peso. Entonces, eso también determina que el proceso inflacionario no esté directamente relacionado con su repercusión en los hogares y en la canasta familiar, ¿no? Y luego también otra falacia, que es que si dolarizamos la economía vamos a resolver todos los problemas económicos de Argentina, cuando precisamente dolarizando, por un lado, perdemos absoluta soberanía. Ya lo hemos vivido aquí en España con la crisis financiera del 2007, el 2008, que todo el mundo decía, si no estuviéramos con el euro, se pudiera resolver con la peseta una devaluación y lo hubiéramos arreglado, ¿no? Sin embargo, al estar aferrados al euro, no podíamos solucionarlo. Pues imaginaros si Argentina está dependiendo de los avatares del dólar a nivel internacional. Y además, eso implicaría una enorme devaluación del peso argentino, lo cual evidentemente dejaría los salarios, que ya son miserables, más miserables todavía. Entonces, bueno, tuvimos una charla muy interesante y además en esta charla también participó Eduardo Garzón, economista, que profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, hermano de Alberto Garzón, el político que todos conocemos. Y claro, ellos comentaron cómo se conocieron, porque los dos tienen este enfoque crítico, ¿no?, de la política ultraliberal económica, ¿no? Entonces yo le pregunté a Eduardo si realmente el hecho de que Argentina sea el ensayo económico de estas políticas era preocupante para el resto del mundo. Y me contestó, no, al contrario, para todos es estupendo, porque como va a fracasar, va a dejar patente que esas recetas son no se pueden realizar, ¿no? Bueno, pues me encantó el nivel de optimismo que yo creo que todos compartimos. De ¿por qué? ¿Por qué compartimos? Porque son políticas que ya se hicieron en Argentina con las repercusiones negativísimas que hubo, ¿no? Luego también una si pasamos del libro, solo una acotación para los oyentes españoles, ¿no? Este movimiento libertario que viene de Estados Unidos, que ha bajado a toda América, en toda América, América Latina también. Nada tiene que ver con el movimiento libertario español, ¿no?, con los anarquistas, ¿no?, pese a que asuma cierta connotación subversiva que pueda tener, ¿no?, de una preocupación social a un individualismo extremo. Nada tiene que no hay encuentro. Exactamente. Bueno, para seguir con cosas que hicimos en Argentina Soberana, también recibimos la visita de Lu Cámpora, que fue legisladora en la ciudad de Buenos Aires y actualmente es la secretaria de Juventud del Peronismo Nacional y es la nieta de Héctor Cámpora. Y entonces, bueno, tuvimos una pequeña reunión con ella en el restaurante Perón Perón y nos estuvo comentando un poco cómo están las cuestiones en Argentina, lo cual nos viene muy bien y nos encanta recibir a gente que de primera mano nos cuenta cómo está la situación allí. Cada vez pasan más gente por Madrid, así que tenemos esa suerte. El 25 de octubre, en un lugar muy, muy lindo, no me acuerdo ahora la calle, pero que se llama el Espacio Latte, que es una librería, pero también cafetería, ¿no? Este concepto que es tan interesante. Recibimos a Alfredo Serrano Mancilla, que es el director de CELAC. La CELAC es una empresa que hace encuestas y estudios. Él es español, es andaluz, pero se formó en Cataluña. Y hace como más de 20 años que va por toda Latinoamérica y hace estudios no solo en Argentina, sino en otros muchos países latinoamericanos. Ahora estaba también trabajando mucho en Bolivia. Y también recibimos ese mismo día a Juan Luis González, que escribió el libro El Loco, Javier Milei, el hombre que obedece a su perro. Entonces, bueno, los dos tuvimos una charla absolutamente interesante con los dos. Alfredo nos comentaba cómo él considera que finalmente Milei es como un eje ordenador, porque está como ordenando a la oposición en lo que es el antimilerismo. Esto lo estamos viendo aquí en España, ¿no? Es decir, como, bueno, nosotros en Argentina Soberana tenemos una línea política muy concreta, pero estamos coordinando con otros grupos argentines que, digamos, pueden podemos tener ciertos matices diferentes a nivel político, pero que estamos unidos en una única causa, que es enfrentar esta nefasta política neoliberal que representa Milei y Macri. Entonces, bueno, el tema de Alfredo comentaba cómo en las encuestas ahora últimamente, además de preguntar por la imagen, la confianza en el líder político, también se están preguntando mucho por cada una de las políticas que realiza. Entonces es curioso porque, por ejemplo, gente que incluso no lo cataloga tan mal a Milei, sin embargo, cuando se habla de su política con la universidad pública, bueno, el 90% está en contra de la política que ahí se hace, o con los jubilados, o con ciertas medidas represivas. Entonces él piensa que todo esto va a ser un caldo de cultivo que finalmente va a terminar mellando más fuertemente el nivel de confianza que se tiene en este individuo, ¿no? Entonces él dice que, claro, es una persona tan mentirosa, porque dice que suelta, bueno, como lo vemos, ¿no? Lo hemos visto, suelta cualquier cifra, da igual, y digamos que produce tal nivel de confusión que sí puede provocar que mucha gente pierda conciencia y pierda memoria. Por lo tanto, por eso es muy importante analizar sus políticas, ¿no? Y bueno, además de toda la actividad de Argentina Soberana, también pasó mucha gente por Madrid, interesante, ¿no? Tuvimos al compañero Copani, el cantautor y muy compañero, que cada tanto nos visita. Lo fuimos a ver en la Taberna Garibaldi el 10 de octubre. Estaba también el 17, pero el 17 de octubre, como sabéis, es una fecha muy importante para el peronismo, es el Día de la Lealtad. Es justamente cuando ese aluvión zoológico fue a Buenos Aires para que liberaran a Perón, que estaba encarcelado. Y por lo tanto, el 17 de octubre, nosotros, después de escuchar a Agostinelli y Eduardo Garzón, hicimos un festejo, cantamos la marcha, comemos, tomamos, no tuvimos choripán porque todavía no tenemos ahí la posibilidad de hacerlo, pero dentro de poco, ¿verdad, Enrique? Sí. Tenemos que tener el choripán, que no puede faltar, ¿no? Y también Copani estuvo el 17 de octubre, estuvo en Libertad 8, ¿no? Yo creo. Libertad, sí. 8, pero ahí no fuimos a verlo. Luego también el 11 de octubre, en el Teatro del Barrio, en el show de la revista Mongolia, para los que no la conocéis, es una revista tipo como la Argentina Barcelona, es decir, con un humor muy ácido y muy irreverente. El editor es un argentino, Darío Danti, que justamente por ese humor irreverente lleva no sé cuántas imputaciones y juicios y tal. Bueno, sí, se mete con los Borbones y eso le ha salido un poco caro en algún momento. Entonces hicieron un show realmente muy divertido, muy divertido. Y estaba invitada Luciana Péquer, del movimiento feminista, ni una menos, donde justamente estuvo contando ahí en el Teatro del Barrio, además muy interesante porque estaba todo lleno de gente, toda esa política antifeminista, porque es increíble, esta gente, el feminismo es como la bestia negra, ¿no? Nos está pasando también aquí en España lo mismo. Así que fue muy, muy interesante escucharla. Y luego también escuchamos a Pedro Saborido, que estuvo en el Café Berlín, fue el 15 de octubre, y muy divertido. Pedro Saborido, me encantó cuando decía: los peronistas volvemos, siempre volvemos, ¿no? Volveré y seré millones, Perón vuelve, todas las campañas del peronismo. También me gustó cuando dijo, es que a los peronistas nos gusta molestar. Sí, soy peronista, ¿y qué? ¿Y qué pasa, no? Y después cuando decía, bueno, y un trosco, los troscos nos molestan a nosotros. Y siempre hay un trosco escondido detrás de un árbol, ¿no? Sí. Entonces estamos. Los crearon para molestar a los peronistas. Exacto. ¿No? ¿Y qué pasa con López Rega? Bueno, justamente varias veces. Comentar que Saborido, bueno, para quien no, bueno, si no lo conocen, es un productor, no un guionista. De Capusotto. Capusotto es el gran personaje, ¿no? Que está, lo pueden buscar en YouTube, y distintos personajes que crea Capusotto, como Violencia Rivas. Hay uno muy parecido a nuestro presidente, que es, ¿cómo se llama este? Que solo hace pop. Hay un personaje que es como uno de ultraderecha, de nazi. Ah, sí, un ultraderechista, sí, sí, el sí. El nazi sí. Que dice, yo solo hago política. Mickey Vainilla. Mickey Vainilla, sí. Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, Mickey Vainilla. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, a Pedro Saborido le mandé 3 preguntas. Una era, ¿qué opinas que nos llamemos los orcos? Para ver él desde el humor. Como... Después le pregunté, hablando de Milei, ¿tenemos que reír o llorar? ¿No? Y la tercera no me acuerdo qué era. No sé si era cómo mantenemos la alegría tal como está, con lo que está pasando. No me acuerdo. Pero me lo va a contestar, ¿eh? Me lo va a contar. Porque ese día en el Café Berlín realmente era imposible abordarlo. Y entonces se las mandé y los va a contestarnos a ver qué nos cuenta, ¿no? Y sí. A mí lo que me gustó de Saborido fue que él en un momento hablaba como de que, no esta vuelta, sino en otro momento, de que el hecho de que Milei sea presidente es también como, y que para nosotros sea tan incomprensible, es da cuenta de la disputa por normalidades que hay. Como que para ellos es completamente normal y está bien que sea, y es incomprensible nuestra mirada, y de eso también se trata, eso también, nuestra mirada, ¿no? Y me parece interesante porque, pues sí, también como que explica un poco el clima de época. Claro, cuando decía, y nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Claro. Y sea, la mujer cuando ve al marido ahí con la barriga, en gallumbos, para decirlo en español, ¿no? ¿Cómo se dice en Argentina ahora? En chunga. ¿En chunga? ¿Cómo se dice? En calzoncillo. Ah, sí. Sí. Y dice, lo ve ahí con el choripán, el asado, y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? No, la verdad que es lindo reírse de vez en cuando, ¿eh? Es muy, muy lindo, muy bueno. Sí, Enrique. No, yo quería, luego que termines tú, quería, en 10 palabras, contar desde el 46 un gobierno popular del peronismo coexistiendo con gobiernos populares en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Bolivia, cómo todos esos movimientos populares desaparecieron y el único que quedó existiendo durante 70 años ha sido el peronismo, el único. Pero eran movimientos por Getúlio Vargas en Brasil, Ibáñez del Campo en Chile, etcétera, etcétera. Muy bien, Enrique, luego hacemos momento peroncho. Sí, ¿vale? Entonces, que yo también tengo algo para decir de eso. Y también estuvimos participando, como tenemos ese concepto de patria grande, la verdad es que nos gustó mucho ir a algo que se organizó en el Ateneo Republicano de Vallecas y que lo organizó una organización que se llama Latinoamericanos sobre lawfare, ¿no? Entonces, interesantísimo porque también te saca un poco solo de la cuestión nacional, ¿no? Porque aquí estaba un abogado argentino que se llama Guido Croxato, que está defendiendo a Pedro Castillo, el expresidente peruano. Estaba Aitor Martínez, que fue uno de los abogados del equipo de Assange, que sigue con el tema Assange, y que ahora está defendiendo a Jorge Glass, el vicepresidente ecuatoriano de Correa, que... no sé si os acordáis, fue sacado violentamente de la Embajada de México, fue secuestrado y está en una prisión de alta seguridad y se teme por su salud, tuvo intentos de suicidio, una situación horrible. Y también hubo otra argentina, Silvina Romano, investigadora del CONICET y del área jurídica del Grupo Puebla, que es una persona que ahora mismo está viviendo en Sevilla. Y que también nos dio todo un panorama global de estas técnicas de lawfare que tanto daño están haciendo, ¿no? Lo que yo también quería comentar de Pedro Saborido, nada más que rapidito, ahora están haciendo unas actuaciones en Argentina de Felipe Piña y Pedro Saborido. Piña estuvo 2 veces en Madrid, yo fui las 2 veces a verlo, en el Café Berlín. Piña es un historiador que está que divulga la historia argentina, por eso actúa en teatros y también tiene canal de YouTube y además desde una perspectiva nacional y popular. Bueno, yo estoy leyéndome Los mitos de la historia de Felipe Piña, y es maravilloso. Cada vez me gusta más Manuel Belgrano, que como dice Felipe Piña, se lo transformó desde la historia oficial en un Peter Pan que creó la bandera porque miró el cielo y lo vio azul y le puso el sol, pero que le quitó todo contenido. Y entonces cuando lees lo que planteaba Manuel Belgrano, era realmente un visionario, planteaba un modelo de país, justamente salir de un país solamente productor de materias primas, impulsando un desarrollo autónomo. Bueno, un personaje interesantísimo. Entonces resulta que ahora van a actuar Felipe Piña contando estas historias y Pedro Saborido poniéndole el toque de humor, y la verdad es que estoy deseando que después de la experiencia de que lo hagan en la Argentina se vengan aquí a Madrid, porque realmente es estupendos. Bueno, y para terminar voy a contar lo que tenemos previsto. Tenemos previsto, bueno, en principio el 16 de noviembre tenemos un encuentro con Estela Díaz, que es la ministra de la Mujer y Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar en nuestro local, nuestra unidad básica, como de 12 a 2 o a 3, y después comeremos allí también con ella. Y realmente nos parece importantísimo este encuentro con Estela Díaz, justamente por esta cuestión de cómo se están destruyendo todas las medidas súper pioneras que se tomaron desde el Instituto de la Mujer, y cómo ella, desde lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador es Axel Kicillof, peronista, cómo están pudiendo mantener estas políticas, ¿no? Y nos va a resultar interesantísimo que venga. Y tenemos, ya estamos preparando para el Día de los Derechos Humanos, todavía no sabemos bien qué, es el 10 de diciembre, no sabemos si un acto en el Congreso y fuera. Estamos también trabajando con otros grupos de gente argentina para hacer algo lo más grande posible, justamente porque al ser el Día de los Derechos Humanos queremos contrarrestar todo este negacionismo y este intento regresivo que se está queriendo hacer en la Argentina respecto a lo que ocurrió con la dictadura cívico-militar genocida, ¿no? Así que estamos ya en esta preparación. Y además, fuera de lo que es Argentina Soberana, este viernes va a estar en el Teatro del Barrio también Susie Shock. Susie Shock es una artista, escritora, cantante, activista travesti, y lo que va a presentar su disco, que es Revuelos, Tangos, Revuelo Sur, Tangos, Milongas y Río Plateadas. Ella es una referente en el movimiento LGTBI, así que es muy interesante escucharla. Y en el momento peroncho quiero contar simplemente que voy a volver a las fuentes, me he comprado La Comunidad Organizada, voy a volver a leer La Comunidad Organizada de Perón, porque realmente creo que ahí están muchísimas claves, y espero que las compañeras y compañeros de este podcast me dejéis en algún huequecito contar esas lecturas, si es posible. Tenemos un apartado verdad por verdad. Exacto. Sí. Yo quiero agregar algo con respecto a esas historias. Cuando Perón es derrocado en el 55, luego de un bombardeo en Plaza Mayo que murió cientos de civiles, Perón se va y a pesar de tener un sector del ejército importante, digamos, que lo apoyaba, Perón se exilia en Paraguay. Varios años después, 3, 4, 5 años después, Perón dice que cometió un gravísimo error haberse exiliado. Tenía que haber combatido con las fuerzas propias que tenía contra la Revolución Libertadora. Y él lo reconoció, está hablado por eso. Digo, porque si no, la historia de Argentina hubiera cambiado. no hacen el amor, destrozan sueños y risas como quien no ve. Las políticas migratorias disparan a matar. No se andan con cálculos maquilladores, destruyen vidas como quien respira. Las políticas migratorias disparan a dar. No rescatan dignidad, lo único humano posible. Aniquilan posibilidades como bombardean derechos. Las políticas migratorias disparan a matar. No cobijan ni una esperanza. Machacan resistencias insumisas como saquean cuerpos y territorios. Las políticas migratorias disparan a dar. No reciben lo que expulsan. Matan a punta de decretos, externalizaciones y dispositivos de control, como quien oye llover en el norte. Las políticas disparan a matar. Nuestro escudo, entretejer abrazos. Estabais escuchando a Koldovi Velasco, es una activista canaria, lucha por el territorio y también es una abnegada activista pro derechos humanos. Ya sabéis que la situación en Canarias, en ese archipiélago que está en África, ahora mismo pues hay un problema tremendo a nivel europeo con respecto a la gestión de migrantes. Es una cuestión que nos afecta a todas las personas que habitamos en Europa y Koldovi Velasco, pues le agradecemos que haya mandado esta especie de sonido desde las islas con su acento tan bonito para denunciar estas atrocidades de Frontex de la Unión Europea, que no se ponen de acuerdo ni ellos ni ellas en cómo gestionar a las personas menores que llegan a las islas, no las quieren trasladar a Europa, bueno, un quilombo tremendo, tremendo. Y también quiero aprovechar para hacer una promo, si puede ser, y es que mi amiga Isabel de Barcelona va a participar en la presentación de la obra Control Social, Represión y otras violencias sobre las mujeres en las dictaduras ibéricas. Desde 1933 hasta 1975 intervendrán María Dolores Ramos Palomo, es la editora, es la autora, también Sofía Rodríguez López, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Pilar Iglesias Aparicio, que también es autora. Esto tendrá lugar el 11 de noviembre, el próximo lunes, a las 7 de la tarde, en la librería Mujeres, en la calle Márquez Viudo de Pontejos, número 4, y está organizado por la Universidad de Málaga y por el grupo GRIAN. Quien me ha mandado esto es Isabel, y también es una escritora, y bueno, las obras que he leído de Isabel hacen referencia a cómo la mujer atravesó el franquismo, ¿no? Todo ese control que pudo haber, así que creo que tiene interés, ya que estamos hablando de dictaduras. La verdad que muy, muy, muy interesante escucharla, y siempre decimos que nosotras también somos migrantes. Y generalmente la gente dice, no, no, vosotros no, vosotros no tenéis nada que ver, los argentinos no tenéis nada que ver. Eso no es verdad, es decir, yo me acuerdo cuando yo llego a España, llego en barco, por cierto, a Barcelona, y todos los avatares que pasamos son los que veo constantemente en mi barrio ahora mismo, que es un barrio en Cuatro Caminos, que donde hay mucho dominicano, mucho filipino, mucho paraguayo y paraguayas. Y bueno, ¿en qué te pasa al principio? Pues luchas por la supervivencia, estás en eso y te queda poquito tiempo, ¿no?, para implicarte de otra manera. Lo digo porque a veces se critica, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué la gente que está viniendo no se preocupa por votar, no se preocupa por implicarse políticamente? Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer si están viendo cómo comen, cómo alquilan? Que alquilar es un peregrinaje, nadie les alquila. Yo me acuerdo que nosotros queríamos alquilar y pudimos alquilar porque un español fue a avalarnos, porque nadie nos alquilaba. A los argentinos no nos alquilaba nadie. Nada, o sea, ahora aparecemos, cuando empezaron a aparecer los migrantes más oscuritos, nosotros subimos de categoría. Por eso todo el otoño es un otoño antirracista. Hay mucha gente argentina que está justamente con todo este movimiento antirracista. Y bueno, nosotras normalmente no somos gente racializada, porque los racializados no salen de la Argentina, aunque hay, como decíamos antes, ¿no?, lo que se llamaban los cabecitas negras. Pero esos no salen, salimos algunos la clase son media, europea, blanquitos. Entonces, claro, cuando se habla de la gente racializada, nosotros ahí nos tenemos un poco que quedar al margen, ¿no? Pero sí, sí apoyamos todo este movimiento migrante, evidentemente. Sí, eso es, perdón, es cierto eso, con matices, por supuesto, porque a los argentinos, el sector de la derecha española de esa época, cuando vinimos ella o yo, nos veía con buenos ojos, independientemente del tema del alquiler, porque había una historia anterior que Perón había y Evita habían mandado barcos con trigo cuando España estaba aislada económicamente. Entonces, esa sensación de agradecimiento, yo te digo, porque mi actividad económica está vinculada con el sector de clase media española. Y eso es una realidad objetiva. Sí. Por supuesto, hoy en día no tiene nada que ver eso con lo que era 45 años atrás. Y cuando fue la Guerra de las Malvinas, nosotros hacíamos denuncias y venían a apoyarnos los españoles de derecha, ¿no? Claro, pero y no sabíamos cómo sacárnoslo de encima. Claro, con respecto a eso, yo tenía una relación comercial, no política, por supuesto, con familias españolas históricas y de clase media muy alta, muy alta, muy alta. Quiere decir, tenían, entre otras cosas, un yate de 60 metros, no sé en qué puerto aquí español, ¿no? Entonces, cuando hubo el tema de las Malvinas, dos chicas jovencitas, 22, 23 años, 24, me vienen a proponer a mí, como sabía que yo era argentino, a ver si salíamos a manifestarnos en apoyo a la guerra de las Malvinas, especialmente al gobierno de Galtieri. Gibraltar español. Claro. Entonces, bueno, y que fuéramos a la embajada argentina de la dictadura para apoyar. Yo me escurrí porque ellos no sabían mi ideología, no sabían nada. Claro. Entonces yo dije, no, mire, no puedo ir porque inventé lo que se te ocurra, pero vinieron ellos, pues, dos chicas jovencitas que la veía con buenos ojos porque tenía 30 y pico de años. Claro, las derechas son muy amplias y ahí en España hay una connotación anti-anglosajona de una cierta parte de la derecha, no, claro, no de la, digamos, la derecha actual, ni no, ya lo sé, no del Partido Popular ni de Vox, que tienen otra línea más pro-anglo. Claro. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Una última frase. Comenzamos por Priscila, que no la hemos escuchado porque está aprendiendo todos los mandos y se está haciendo cargo de todo. Bueno, gracias otra vez por la escucha y por este espacio. Aprendo un montón y es un placer escucharlos y compartir con ustedes. Así que bueno, hasta la próxima. Mon. Un placer, la verdad, escucharles y también un poco ver el manejo de los tiempos, que creo que también es cultural. ¿Qué es hablamos eso? Mucho los argentinos. No, pero me parece interesante también por el respeto que mostráis, y eso me parece ejemplar, porque os estáis, por lo menos aparenta que os estáis escuchando, ¿no? Hombre, o sea, claro, que eso está muy bueno, ¿eh? Enrique. Bueno, yo también quiero agradecer, por supuesto, a Radio Almenara, que nos da la posibilidad de poder contar desde aquí para Argentina que en España hay núcleos de Argentina que sufren y viven lo que pasa en Argentina y en España también. Y también, por no exagerar demasiado, lo que pasa a nivel mundial con las disputas del poder a nivel mundial que nos toca aquí en Argentina y en todo el mundo. Gracias, Radio Almenara. Bueno, yo me sumo a las gracias, no voy a repetirme, y entonces voy a pasar un pequeño aviso como Argentina Soberana, que es que las argentinas, argentinos, argentines que nos escucháis, pues si os interesa, bueno, estoy hablando como española, voy a hablar como argentina, perdón, empiezo de nuevo, las argentinas, argentinos, argentines que nos escuchen, nos estén escuchando, pues si se quieren sumar, pues aquí estamos en Instagram, nos pueden conectar en Instagram, pero no sé qué me está pasando ahora. O sea, es que la influencia de Darío y de Mon, porque yo, sí, yo, claro, cuando quiero hablo un perfecto español, pero acá entre compas hablamos argentino. Bueno, nada, que los esperamos con los brazos abiertos para todas y todos que quieran enfrentar a esta pesadilla que estamos teniendo en nuestro país y que quieran colaborar de alguna forma. Como dijimos antes, no hace falta que sean peronistas, si nos aguantan que de repente cantemos la marcha sin que les salga zampullido, pues están todos invitados e invitadas, y tenemos un local estupendo y hacemos cosas como los que venimos contando. Así que es importante unirnos porque, bueno, por lo menos lo que nos comentan la gente en Argentina es que lo que se opina en el exterior allí interesa y hace mella. Así que no, tan inútiles no seremos. Muy bien. Y yo, nada, despedirnos. Y quería, bueno, que aquí es para Argentina, para España, ¿no? Como argentinos o españoles acá. Y comentar unas ciertas cosas. Tenemos redes sociales también de Los Orcos, en X, en Instagram, en Facebook. Es la primera vez que hemos grabado, que hemos emitido en directo a través de YouTube con el canal de Radio Almenara. Estamos también grabando, que lo subiríamos al canal de Los Orcos. Y de cara a contactar con Argentina Soberana, también pueden ver la web. Allí tenemos colgado o está en marcha colgar los programas, un pequeño espacio y un blog de Los Orcos. Y nada, por este mes queda cerrado. Y que estaremos encantados de recibir a músicos y músicas argentinas residentes en Europa para participar en este podcast. Que sí, nos interesaría. Muy bonito. Nos interesaría mucho que la participación musical, nos faltan muchas cosas para armar este programa. Estamos en el comienzo, las cuñas, armar la banda sonora, no sé cómo se llama la banda sonora. Nos hace falta una buena banda sonora para darle dinamismo, y también podéis participar en el programa, en este equipo, como participante ocasional. Nada, estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta pronto. Saber que no voy a cambiar, volviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del cambio.